Hay historias especiales, distintas. Esta es una de ellas. Por las calles, ciego de tanto haber llorado por tu ausencia, mudo de tanta soledad de estar sin nadie, con el suicidio frente a mí como única puerta. Así esperabas verme derrumbado, sin la esperanza de volver a ser mi vida. Pero te cuento que te has equivocado. El mundo no se acaba cuando un amor termina. ¿Cómo dice? Cuando un amor nos parece la tragedia más amarga de la vida. Cosas que pasan, como esta, por ejemplo. ¿Escuchá?